Nosotros la vimos por última vez el 14 de enero. Ella pasaba por el frente de mi casa y el marido la estaba golpeando. Después de ahí no sabemos más nada de ella. Esa fue la última vez que la vieron. ¿Cuándo fue la última vez que pudieron charlar con ella, saber en qué situación estaba viviendo, en su casa, en su entorno, si habría algún, no sé, motivo por qué ella se ausentara? No, porque nosotros no teníamos mucho con ella, porque ella era siempre andaba con el marido y no venía para nuestra casa directa. A veces pasaba así, pero de pasada, y hablaba con mi mamá, o nos venía a pedir algo, y yo se iba con el marido. Ustedes lo que denuncian es que conocen que Belén sufría violencia por parte de su pareja, ¿verdad? Sí, sí. Contame, Belén, ¿con quiénes vivían? Ella es mamá, ¿verdad? Sí, tiene dos chicos, uno de dos y otro de uno, que va a cumplir uno, y está embarazada de, va a ser 6 meses, ya me parece. Ella vivía con su marido y con los dos hijos. Estaban alquilando por la Mancay, me parece, pero cambiaban, cada tanto cambiaban de alquiler. ¿Con su pareja ustedes tienen algún tipo de contacto, de vínculo? No tenemos, no, porque es muy conflictivo. Incluso varias veces nos ha venido a tirar piedra porque el chabón se droga. El problema es que él quería venir a vivir acá en mi casa y no se lo permitimos. Entonces, de vez en cuando estaba drogado, venía y tiraba piedra. Okay. María, contame, ¿ustedes se acercaron a esta persona a preguntarle por ella, a su casa? Yo me enteré, nosotros hicimos la denuncia el 8 de febrero, porque él vino, yo la vi el 14, mi hermana, el 14 de enero, y él vino después de eso, habrá venido 2 o 3 semanas después, diciendo que Belén no estaba con él, que se había ido y lo había dejado. Y le vine a pedir los documentos a mi mamá, y yo le pregunté por mi hermana y él me dijo que no, que se levantó un día y se fue. Después vino otro día y me dijo que no, que ella se fue a cobrar su asignación y dijo que iba a volver y no volvió. Después la hermana dice que no, que él dejó los hijos y que no, se fue, apareció mi hermana, vio a los chicos y se fue y nunca más partió, así que no se sabe. Eso fue la última vez que la pudieron ver. María, ¿qué les dije? ¿Cómo va la causa? ¿La están buscando? ¿Saben de algún tipo de búsqueda que se esté haciendo justamente para dar con el paradero de tu hermana? Sí, hasta ahora nos mostraron las cámaras del bicho porque detectaron movimientos en la tarjeta de mi hermana. Es un chabón de 45 y 50 años más o menos que aparece extrayendo el dinero, pero no es mi hermana. Y él dijo que mi hermana se llevó todas las tarjetas de cobro y la documentación de los chicos. Y nosotros pensábamos verla a ella en la grabación, pero no aparece ella. Aparece un señor de 45 o 50 años con viserita, barbijo, y no aparece ella. Y por otro, ¿ese fue el único movimiento que saben de la búsqueda? Sí, se detectó en Del Viso, en Pacheco, en Tigre, pero llegaron las cámaras de Del Viso, no, porque dijeron que tomaba tiempo. Están preparando para mañana una movilización, ¿verdad? Sí, mañana, a las 6 de la tarde. Esto va a ser en Panamericana. Contame cómo piensan que sea la actividad. Disculpame, ¿no te escuché quién? Que me cuentes cómo piensan que va a ser la actividad, si van a estar ahí, si van a movilizar, eso. Sí, esperemos que sí, igual ya convocamos a la gente. Es mañana a las 6 de la tarde en el kilómetro 42, altura ruta 26. Para aquellas personas que están escuchando y que no conocen a Belén, ¿vos la podías describir físicamente y cómo es ella? Sí, ella está flaca, muy delgada, está embarazada, que se le nota su panza ya. Es blanquita, tiene el pelo teñido de rubio, lo usa mayormente recogido. Tiene ojos marrones oscuros, un tatuaje en la muñeca que dice Valentina. Después tiene otro en la nuca y tiene que dice Cancerbero. Después es 1,60 m aproximadamente, no es muy alto.